tema del día. Señor secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno, muy buenos días. Bienvenido a Café. Buenos días, Oscar. Saludo a ti y a toda la audiencia. Bueno, vamos por partes. Pico y cédula de la semana en Montería. Anoche vimos en redes sociales que había alguna confusión de la gente. ¿Cómo queda realmente? Dejémoslo bien en claro, por favor. Pico y cédula y toque de queda. Bueno, nosotros teníamos un decreto del 320 que teníamos establecido desde la semana anterior y que empezaba a regir con estos fines de semana también y entre semana con el pico y cédula. Llegaba hasta este lunes 13 de agosto. En virtud del decreto 342 que establece la gobernación de Córdoba, el parágrafo 5 establece que los municipios de alto contagio o de alta afectación, como es el caso de Montería, pueden tener un aplicativo de pico y cédula diferencial siempre y cuando no sea más flexible que el de la gobernación. Y el de la gobernación establece que para el día de hoy, lunes, salen desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde los números 1, 2, 3, el día martes 4, 5, miércoles 6, 7, 8 y el día jueves 9 y 0. ¿Entre qué horarios? 8 de la mañana a 3 de la tarde. En virtud de que el decreto departamental logra entonces imponer la medida de toque de queda a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, exceptuando el día viernes, que no habría ni pico y cédula porque es día festivo y arrancaría el toque de queda que se extendería hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Entonces, Oscar, la medida en este momento es adoptar y acatar la medida departamental, que como te digo, es mucho más dura, mucho más estricta que la que tenía el decreto municipal. Muy bien, queda claro entonces el pico y cédula y el toque de queda en Montería y pues en la mayoría de los municipios más afectados del departamento de Córdoba con esta estrategia que ha impuesto la gobernación. ¿Y cómo se comportaron los monterianos el fin de semana, señor secretario, en medio del toque de queda? Bueno, Oscar, yo quiero destacar a la inmensa mayoría, uno también a veces se dedica solamente con los indisciplinados, pero agradecerle a los monterianos que por convicción y por conciencia han hecho un uso adecuado, han respetado y acatado las normas que son para el bienestar de todos. Sin embargo, como aquí los números son los que nos llaman la atención, pues toca también decirlo, en el sentido estricto, muchos monterianos, y lo vimos en los recorridos que hicimos tanto en zona urbana como zona rural, a ciertos puntos de esta realidad cercana a Montería, que aunque de pronto la afectación por el COVID no es tan importante o de pronto no es un número significativo, deben acatar las medidas. Si encontramos mucha indisciplina social, realmente muchos monterianos todavía sin la conciencia del uso de tapabocas, hicimos lo respectivo, entregando, haciendo pedagogía en compañía tanto de Policía Nacional y Ejército. Hemos que destacar este trabajo conjunto entre las dos fuerzas y la administración municipal. Nos volcamos a más de 40 puntos urbanos y rurales. La idea aquí era desplazarnos a esas densas poblaciones que de pronto hoy están acumuladas en diferentes barrios y es donde se presenta el mayor índice de pronto de disciplina. Y en ese sentido, Oscar, las cifras nos dan entonces un total de 461 comparendos, de los cuales 338 son por no acatar la medida, tanto ley seca como toque de queda, y 22 de ellos se refieren a la incitación por parte de personas a la agresión física o también en cuestiones a veces de riñas. Tuvimos diferentes riñas durante el fin de semana producto de la ingesta de alcohol. Aquí un llamado al comercio en general para que nos ayude a cumplir la medida y evite hacer también la venta a domicilio. Fueron muchos los taxis que también fueron sancionados porque hoy es la modalidad más clara que tenemos de transporte de alcohol durante estas fechas que rige toque de queda y ley seca. Entonces, por lo tanto, con Policía Nacional un parte positivo. Realmente, como te comentaba, la mayoría cumplieron, pero sigue habiendo, no un importante, pero sí de pronto para revisar cifras de personas que siguen insistiendo en el incumplimiento de las medidas. 461 comparendos, señor secretario, 22 por agresiones, por riñas. Es esa la cifra, ¿cierto? Estoy confirmando. Sí, 22, que eso corresponde al artículo 27 del Código Nacional de Policía, y 338, que son el artículo 35, donde se incumplen medidas impuestas o que también impidan la función al orden por parte de la policía. Bueno, llama la atención la modalidad de la que usted acaba de hablar. ¿Cómo es la cosa? Entonces hay ley seca, pero algunos taxistas se prestan para hacerle el quite, sí, a la medida. ¿Cómo es la cosa? Sí, ya habíamos identificado semanas atrás el hecho de que los domiciliarios en moto llevaban siempre licor. Siempre encontrábamos, y es por eso que a partir de eso dimos una instrucción a la Policía Nacional, a su seccional de tránsito, como a vigilancia, y era revisar conjuntamente cada domiciliario, constatar realmente si estaba en función del servicio, y cuando correspondiera a los horarios de toque de queda y ley seca, se hiciera también revisión a lo que llevaran transportando. Nos encontramos y fueron sancionados en su momento una cantidad considerable de motociclistas que se dedicaban al domicilio. ¿Qué sucede? Que como ya identificaron que por domicilio era muy fácil que la policía los parara y les decomisara lo que llevaran, entonces ahora en realidad pasó a los taxistas. Yo sé que son muy pocos, pero toca pues destacarlo porque es una medida también para que en amplio conocimiento se sepa. Son los que están haciendo entonces la labor de transportar licor, tanto en su baúl, a veces lo llevan también atrás, utilizan diferentes mecanismos, pero siempre con policía hacemos casi una revisión exhaustiva, diferentes puntos de control que se establecen y son precisamente para ello, para, por un lado, llevar a cabo inmovilizaciones de vehículos, que hasta el día domingo llevábamos más de 60 inmovilizaciones entre vehículos automotores. Y bueno, esta es una de las modalidades que hemos descubierto en medio de la pandemia, Oscar. Muy bien. Secretario, gracias por su tiempo para Café. A ti, Oscar, por esta mañana, arrancando esta semana, y bueno, un llamado a la ciudadanía a informarnos. Ya tenemos las publicaciones en todos los medios de comunicación, le hemos hecho también información a centros comerciales. Vamos a proceder ahorita en la mañana a comunicarnos con Fenalco para impartir un poco la comunicación de esta nueva medida de toque de queda y ley seca que rige en Montería hasta el 31 de agosto, amparados en el decreto 342 de la Gobernación de Córdoba. Recordemos, hoy lunes, dígitos que pueden salir entre 8 de la mañana y 3 de la tarde, 1, 2 y 3. Muy bien. Secretario, gracias. Es el secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno, y ya escucharon los detalles de cómo queda entonces esta semana el pico y cédula en Montería y el toque de queda, la ley seca y toda esta situación. Y cómo nos comportamos los monterianos el fin de semana que acaba de culminar con respecto a estas medidas. 461 comparendos, 22 por agresiones, 60 vehículos inmovilizados hasta ayer domingo en la mañana. Y se evidencia esta modalidad para manejar el cuento del licor en medio de la ley seca, ¿no? Descubrieron que los domiciliarios se estaban prestando para hacerle el quite a la medida, inmovilizaron varias motocicletas, sancionaron a varios mensajeros y entonces cambiaron y comenzaron a hacerlo con los taxistas, con algunos taxistas. Recordamos entonces, pico y cédula, hoy lunes, 3 de agosto, para que nos quede claro a todos, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 1, 2 y 3. Mañana martes, 4 de agosto, 4 y 5. Miércoles 5, 6, 7 y 8. Jueves 6 de agosto, 9 y 0. No hay pico y cédula viernes, sábado y domingo porque hay toque de queda total y ley seca desde las 4 de la tarde. Hasta las... No, perdón. El viernes va desde las 5 de la mañana hasta el lunes a las 5 de la mañana. Ojo con eso. Ojo con esa medida, que la tengamos todos bien clara. ¿Y cómo va la situación del COVID-19 en Córdoba? El más reciente informe indica que tenemos ya 6.445 casos positivos. 709 personas han fallecido en medio de la pandemia. En Montería hay 4.113 casos. Esto según el más reciente informe oficial. Tema del día.